Pero tenemos ahora el contacto con Minas, departamento de La Valleja, porque allá va a haber una jornada importante de actividad a nivel de la lista 326 de Unidad Popular, frente de trabajadores, con Eduardo Rubio allá y los candidatos locales. Tenemos en línea a Julio Noel Telechea desde la capital de La Valleja. Julio, ¿qué tal? Buen día. Hernán, ¿cómo andás? Saludos a la audiencia. ¿Está lloviendo por allá también, Julio? Sí, sí, llovió toda la noche y ahora no está para salir, ¿eh? Bueno, bueno. Queríamos tener detalles, adelantarnos un poco a la jornada que se va a vivir mañana. Julio, la izquierda también moviéndose en el departamento de La Valleja. Contanos, ¿qué es lo que está previsto? Mirá, Rubio viene a hacer una gira mediática ahí y tenemos para la tarde, a las 7:30 por ahí, una reunión con vecinos y, bueno, con la agrupación de acá y eso. Uh-huh. Pero tenemos varias radios y diarios que nos invitan y pensamos ir. Claro, claro. ¿Se logró alguna buena actitud, digamos, a nivel de medios abiertos para recibir a Rubio también? Sí, sí, sí. Acá la prensa es muy abierta, ¿eh? Incluso como de toda la campaña del BPS, la reforma constitucional, ha sido muy abiertos, muy interesados, sí, en el tema. Mirá vos. Julio, ¿y con qué realidades están ustedes trabajando a nivel del departamento? Si tú eras ahí, por supuesto, realidades comunes en todo el país, pero ¿con qué realidad que se analiza como prioridad, así como preocupaciones principales que tiene la gente en La Valleja, estamos en esta campaña? Bueno, mirá, acá todo lo que tiene que ver con lo forestal ha sido muy... estamos llenos de eucaliptos, ¿no? Pero tenemos el problema de la cervecería, que se está resolviendo, pero a media. Pues fíjate, la cervecería tomaron menos de la mitad de los trabajadores. Incluso, como es, cuestionaron a algunos para que no entraran. Compañeros vincularon a la dirección sindical. Pero creo que se ha resuelto eso. Pero es la preocupación, hay gente que ha ido a seguro paro y otra que los han arreglado porque no van a tomar más. Y es una preocupación porque es una de las fuentes de trabajo más importantes junto con la ANCAP. Se han perdido varias y ahora se está perdiendo otra. Claro, claro. Esa es una realidad. Decías, por ejemplo, lo que ha pasado con la Fábrica Nacional de Cervezas y ha habido otros ejemplos. Sí, en el ANCAP, como la intención es desactivar la industria cementera, han cortado con tercerizaciones que antes había, y todo eso afecta a un pueblo de 37.000 personas, te podrás imaginar que incluso, como me comentaba nuestro candidato, que están cerrando algunos locales históricos, se puede, de venta de ropa. Miraos. Sí. Claro, tenemos grandes tiendas en Montevideo, tenemos los cuatro bases acá, y claro, la competencia. Incluso parece que afecta mucho la gente que compra mucho por internet, entonces ya... Claro, claro. Todo sí. Eso genera cambios también, ¿no? En la economía de un pueblo de 37.000 personas. Claro. Claro. En el caso de la 326 a nivel del departamento, Julio, recordemos, encabeza la candidatura a diputado es de Sergio Charquero, ¿no? De Sergio, sí, Charquero. Es un dirigente sindical de ADEON. Ajá. Y con muchos años de militancia en el ámbito sindical también. Estábamos viendo que Rubio, dentro de los medios que va a estar... vos decías radios, medios de prensa escrita también, va a estar en radio. ADEOM tiene una radio digital, ¿es allá? Sí, una FM comunitaria que la adquirieron hace, sí, como 15 años ya. Bien. Y es de la dirige la Asociación de Municipales. Claro, el propio sindicato. Bueno, y a nivel de la 326 y de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, nos imaginamos, esto significa también un poco poner a empezar a acelerar el trabajo, ¿no? De concreto que hay que hacer ahí para dar a conocer a los minuanos y al resto del departamento. No sé qué otras realidades hay en otras localidades. Empezar a andar el trabajo más fuerte, más intenso rumbo a octubre. Sí, tenemos simpatizantes en Varela, en Solís, incluso en Pilarajá, pero el asunto acá es presentarnos como la opción de izquierda. Claro. Mejor dicho, una alternativa, porque está, hay algunos que dicen ya no existe izquierda-derecha y todo eso, pero realmente las posiciones nuestras son alternativas a los que están proponiendo más o menos lo mismo todos los demás. Claro, claro. Va a haber, decías, va a estar hasta la tarde, incluso desde la mañana, vemos Radio Federal 93.3, Diario Primera Página, Diario Serrano, CW54, bueno, mencionábamos Radio Adeom y Digital FM ya en la tarde a las 6, pero después la idea es ese encuentro, la posibilidad de ese encuentro con militantes y vecinos. Contanos qué características va a tener esto, dónde va a ser. Mira, vamos a hacer la reunión formal nuestra, porque hay gente que trabaja y a esa hora queda libre. Claro. Y después la hicimos abierta a todo público, ¿viste? Hicimos propaganda en los diarios para que los que se quieran acercar. Es un local bien céntrico, accesible. Claro. Y bueno, el que se quiera acercar a conversar con Rubio, ahí tiene la oportunidad. Seguro. ¿Cómo puede hacer la gente? Supongamos, bueno, mañana los locatarios lo van a escuchar y tienen la chance de acercarse en las distintas entrevistas, pero alguien que tenga conocidos o familiares que quiera decirle que se vincule a la 326, a la Unidad Popular Frente de Trabajadores en La Valleja, ¿qué vías de contacto podemos dar, Julio? Mira, tengo mi teléfono 099-208-290 y también está repetilo el teléfono 099-208-290. Sí. Y después tenemos, y que no lo tengo acá a mano, del candidato y de Dolgoroso, José María, que también, ¿no? Bien. Está trabajando con nosotros. Bien, repetimos este número, cualquier cosa, 099-208-290, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Julio, gracias por este contacto, que sea una buena jornada, que dé sus frutos mañana, que se acerque más gente, que se pueda reforzar el trabajo de la campaña ya en Minas y en La Valleja, en distintas localidades. Gracias por este tiempo, como siempre, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, saludos ahí. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso.